Un tren de estrellas va a pasar, con lucecitas al brillar, invita a todos a viajar. La luna mira desde el cielo, mientras avanza el tren ligero, las nubes suaves al pasar, empiezan lentos a subir, una estrella quiere venir, un búho canta al escuchar la dulce música al pasar. Las nubes blancas van detrás como almohadas al viajar, y el tren feliz al avanzar empieza fuerte a silbar. Mientras el tren empieza a girar, la luna canta al mirar esta fiesta celestial. Los pasajeros al final empiezan lento a descansar, porque el tren los llevará a un sueño lleno. Y en silencio el cielo azul canta una canción de luz.